tienen por ahí. La mujer fina, la que llevará mi corazón. Su andar es peculiar y engaña la razón. De poder imaginar tanta fascinación. Y anda por ahí, siempre natural, aire celestial, la mujer final. Cuando te vi paseando así, pronto sentí que eras para mí. Te miré, te saludé, viniste a mí. Al compás, tu mirada honesta dice que me amas. Nada más me importa si estás a mi lado. Ni el futuro, ni la iglesia, ni contrato, ni abogado, ni el trabajo, ni la cuenta, ni el estudio, ni el posgrado. Cuando te vi paseando así, pronto sentí que eras para mí. Y te miré, te saludé, viniste a mí y me perdí. Y cuando vas de fiesta, bailas al compás, tu mirada honesta dice que me amas. Nada más me importa si estás a mi lado. Ni la mancha, ni la poza, ni la muerte, ni el finado, ni siquiera Jesucristo puede quitarme la alegría de tenerte a mi lado.